que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. PlayStation 4 es la segunda consola más vendida de la historia. Mientras Sony ya planea lo que será el lanzamiento de la quinta versión, su antecesora sigue cosechando récords. De acuerdo a la información financiera revelada por la propia compañía, durante el tercer trimestre de este año se vendieron 2.8 millones de unidades, incluyendo la Pro. Con esto, se instaló como la número 2 por debajo de los 155 millones que se adquirieron de PlayStation 2. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.